Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí comienza Universo Informativo. Muy buenas tardes y bueno, hoy es 28 del 11 del 2012. Ya estamos ahí de fin de año. Les doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Marcos Alejandro Cabrera y vamos a tener un poco más de 60 minutos de entretenimiento junto con mi compañero que acá está. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes, Marcos. Muchísimas gracias. Todo bien, muy bien. Un día muy agradable en la ciudad de Tandil. En este momento tenemos 18 grados 9 décimas, 49% la humedad. Tenemos muchísima información, como es nuestra característica. Vamos a hablar de problemáticas sociales con nuestra compañera Aida Martínez. También Aida nos va a contar alguna receta con respecto a todo lo que se puede hacer para estas fiestas navideñas y fiestas de fin de año. Vamos a hablar también con el director de la Universidad Barrial de Villa Aguirre, el profesor Daniel López, que va a estar con nosotros en una entrevista con también compañeros de nuestro taller. En la covacha de Ale, con Alejandro Arenas, vamos a estar escuchando algunos estereotipos de hombres. Guarda, o sea, va a ser lo contrario de la semana pasada. Lo contrario como para quedar... Sí, como para ajustar la balanza. Levantar un poquito, sí, porque realmente estuvimos muy duros. Estamos la semana pasada. Capaz que en alguna nos reconocemos. Hoy, seguramente, en más de una, ¿por qué no? También vamos a hablar del deporte a nivel local, provincial y nacional con Jorge Jaime. Tenemos que presentar a la operadora. La operación técnica realizada por nuestra compañera Samantha Sabrina Soledad Silva, antes de que nos olvidemos, presentamos porque si no después hay que se pone duro el tema. Nos hace berrinche. No. Bueno, te comento que vamos a estar haciendo este programa junto a Alejandro Arenas, Elsa Pereira, Aida Martínez y Jorge Jaime. Vamos a tener para el día de hoy una consigna como tuvimos la semana pasada, lo que pasa que en esta oportunidad la consigna de hoy es... ¿Hay edad para disfrutar de la sexualidad? Epa, siempre interesante. Y si hay edad, supongo, no sé, calculo que yo espero que cuando sea grande la siga disfrutando. ¿Cuál es la mejor edad? Esa es buena pregunta. Vamos a ver si nos dicen entre algo. Entre los 20 y los 30, los 30 y los 40, los 60 y los 70. ¿Cuál es la mejor edad para vivir en plenitud la sexualidad? Así que invitamos a nuestros oyentes, te invitamos a vos para que participes si lo deseas, llamando al 443-3819 o puedes enviarnos un mensaje de texto al 5588 poniendo la palabra nitro, espacio y el cuerpo del mensaje. Si tenés la posibilidad de escucharnos por internet, también lo puedes hacer a través de www.fmnitro.com.ar. Y también quería comentar que es nuestro programa número 7, última práctica aparentemente. Pero bueno, la verdad que esperamos continuar el miércoles que viene. Pero bueno, hoy lo vamos a disfrutar mucho más que los otros programas, ¿no, Ramón? Así es, vamos a poner todas las ganas porque bueno, es el último programa que vamos a estar todos los alumnos del taller de periodismo de la Universidad Barrial juntos. A partir de la semana que viene, seguramente al aire va a haber unos pocos que ya van a dejar de ser alumnos porque vamos a terminar el taller, así que van a empezar con un propio emprendimiento. Obviamente la mejor de la suerte para ellos, éxitos y bueno, vamos a arrancar con la mejor música, ¿te parece? Dale, arrancamos con el primer tema. Dale. We'll be right back. Así escuchábamos a una banda legendaria, si te gusta el metal. Estaba sonando Metallica con Enter Sandman. Y bueno, comenzamos con el espacio informativo. Esto es lo que pasó en Tandil hoy. El sueño de la casa propia. Ayer, más de 600 personas se reunieron en el Teatro del Fuerte con motivo del sorteo del Plan Municipal Tandil Construye Oportunidades. Este plan prevé la construcción de 52 viviendas en el predio ubicado en la avenida Actis y las calles Los Talas, Los Robles y Palacios. La apertura la realizó el intendente Miguel Lungui y el sorteo estuvo a cargo de la escribana Cecilia Salín. Este sorteo se dividió en dos grupos. Por un lado, las familias que se anotaron para las viviendas de dos habitaciones y por otro, las de tres. El municipio de Tandil invertirá en cámaras de seguridad. El intendente Miguel Lungui confirmó que se realizará la licitación pública para la adquisición de 84 nuevas cámaras. Estos dispositivos se instalarán en diferentes zonas de la planta urbana, con una inversión estimada de 2 millones y medio de pesos. El secretario de Gobierno, Matías Ibale, dijo que invertirán fuertemente en nuevas tecnologías para la prevención, alcanzando las 100 cámaras para mediados de año que viene. Realizarán charlas sobre daño ambiental en la sala de reuniones del primer piso de la Cámara Empresaria de calle Mitre 856. Las disertaciones estarán a cargo de José Hildo Roberto Cufia y Héctor Hernán Casanova desde las 18:30 de mañana. El temario girará en torno a los siguientes aspectos: la problemática ambiental y la Ley General de Ambiente, legislación ambiental en Argentina, los riesgos ambientales, el rol de los seguros y las aseguradoras. A partir del 1 de diciembre solo se podrá fumar al aire libre. Entrará en vigencia la ordenanza 12.771 sancionada por el Consejo Deliberante en abril de este año, que elimina los espacios destinados a fumadores en de locales, comercios, particularmente en bares y pubs. Reality show tecnológico en Tandil. Se presentó oficialmente Más Next Level, el primer reality show sobre innovación tecnológica. Convocó a 40 talentos de todas las universidades del país con el desafío de desarrollar innovaciones que cambien el mundo. Esta iniciativa está organizada por el Social Media Institute Google Argentina, el municipio de Tandil y la Universidad Nacional del Centro. También acompañan la Cámara Empresaria y la Cámara de Empresas del Polo Informático de nuestra ciudad. Los jóvenes reunidos en grupos trabajarán en el Hotel Amaiken y serán transmitidos en vivo por YouTube y difundidos por todas las redes sociales. Deberán resolver problemáticas de interés global, como gobierno abierto, ciudades inteligentes, medio ambiente, educación, marketing digital y juegos. Secuestraron a un repartidor y le robaron. Dos delincuentes armados sorprendieron ayer a las 16:30 en Belgrano y Saavedra al repartidor de cigarrillos de la empresa Dicva SRL. Lo maniataron y lo mantuvieron secuestrado durante varias cuadras en su vehículo y luego lo abandonaron atado, fugándose con su dinero y pertenencias. Continuamos con la información local, en este caso de la mano de Aida Martínez, quien nos va a comentar problemáticas con respecto, en este caso, a grafitis. Buenas tardes, Aida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Bueno, yo les voy a hablar de un problema, de una problemática sobre en un barrio, que es Garibaldi, entre 4 de Abril y Alsina. Me comentó una señora, una vecina, María de los Ángeles García, que le pintaron las paredes y el portón con graffiti. Varias veces le han hecho eso y además en las casas vecinas y enfrente. ¿Es la vivienda particular de la señora? Es la vivienda particular y tiene además un negocio, al frente tiene un negocio. O sea que le demanda, más allá del daño, un gasto permanente de reparación del daño, sí, que le provocan con estos grafitis. Y, por ejemplo, limpia y al otro día vuelven a pintarle otra vez las paredes. ¿Desde cuánto hace que viene soportando este tipo de actitudes? Hace bastante tiempo. Hizo la denuncia, no prestan mucha atención porque dice que son menores. ¿Ella sabe quiénes son las personas que han hecho estas pintadas? Saben quiénes son, pero tienen que tener saber quién es en realidad. Entonces, como no tienen, no saben quién es específicamente, entonces no le prestan mucha atención a la... O sea, ella recurrió a la policía y no pudieron hacer nada. Sí, dice que es un delito a la propiedad, pero como no hay otro delito, no se tiene en cuenta. Esto es considerado un acto de vandalismo, se puede decir, es daño a la propiedad privada. Daño, sí. Sí, generalmente se lo caratula como daño. Y dice que no solamente ahí, en su barrio, sino también en partes de la ciudad también, está sufriendo ese tipo de... Sí, lamentablemente se observa en muchos lugares este tipo de actos que son, sí, vandálicos, más allá del daño que provocan, que dañan y por ahí dejan una impresión bastante fea a la gente que viene, este tipo de pintadas sobre lugares por ahí de paseos, esculturas y paredones, como en el caso de esta señora. Incluso en el cartel que ella tiene para especificar el negocio que es y todo, también se lo pintaron. Bueno, está planteado entonces el tema, la problemática en este caso de grafitis, en lugares que no son los adecuados para hacerlo. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Ramón, por atenderme. Muchas gracias, Marcos. Bueno, de esta forma pasaba Aida Martínez con la problemática del día de hoy, que es justamente pintadas en paredes, más comúnmente conocidos como grafitis, en lugares no autorizados y que realmente causan un perjuicio bastante importante y más allá de que es algo bastante, bastante molesto, ¿no? Y si alguien tiene alguna manera de solucionarlo o que se pueda comunicar para dar una solución, que nos pueda llamar a nosotros. ¿Te parece, Ramón? Así es, que nos puede llamar tranquilamente y aportar ideas, opiniones. Estamos totalmente dispuestos a conversarlo acá en la mesa, ¿sí? Vamos a un nuevo tema musical y continuamos con más Universo Informativo. ¿Dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Me sale a la banda que queremos rock. Rock. 19:24 minutos

sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para tenerte en mis brazos, decirte cuánto te amo? Desde sueño no quiero despertar, quiero dormir a tu lado, decirte cuánto te amo. Quiero que sepas que te anhelo, el amor que siento por ti es puro y sincero. Brillan en el cielo como miles de destellos, solo me recuerdo el aroma de tu cabello. Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti. Princesa, yo la llevo al altar, porque con usted seguro no es de fallar, y jurarle hasta el final que voy a circundar tus costas de coral y en tu mar una profunda promesa que solo hay una. Y solo una como tú, tú me haces truco tú con tu truquito belleza. Mi corazón solo piensa en ti, llora, llora, solo llora por ti. Solo sufre por ti, mi corazón solo piensa en ti. Llora, llora, llora, llora, sufre por ti. Así pasaba un lindo tema de Cultura Profética, solo por ti. Bueno, ¿querés participar por la consigna de hoy? Nos podés llamar al 443-3819 o al 5588 poniendo Nitro, espacio, el cuerpo del mensaje y contarnos si para vos hay una edad para disfrutar de la sexualidad. Escuchá al fondo. Mirá quién viene. Podés darnos tu opinión como lo hizo Daniel hace un ratito, Daniel López, a quien entrevistábamos en el bloque anterior. Bueno, llegó el momento de la covacha de Ale. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Ale. Alejandro Arenas está con nosotros y lo vamos también a hacer participar de esta consigna. Totalmente. Alejandro, para vos, ¿hay una edad para disfrutar de la sexualidad? Y yo creo que sí. Sí. No sé, yo calculo que seguirá todo normalmente hasta los 60, 50, 55, no sé. Hasta esa edad, después ya no hay más sexo. Y no, después ya se pierde el interés, calculo yo, ¿no? Desde mi opinión, creo que después se pierde el interés, se pierden otras cosas también. Pero ¿el interés se pierde en la pareja o te parece que el interés lo vas a perder vos en un futuro, como diciendo ya no, ya es algo que viví? Y sí, ya... en la pareja y en cada uno, sí, además se pierde físicamente, ¿no? Vamos a decir las cosas en concreto. Está bien, qué sé yo, no sé si es como que vos te ves no a sé, vos. Yo te quiero ver a vos, ¿vos o cuando... me quiero ver a mí a los 60 a ver si la cosa yo creo anda que a los 60 los yo voy a ser como George Clooney. Así. Como George Clooney. Claro, viste que es un George tipo Clooney? Que, bueno, busca Hollywood. Ah, sí, sí, sí. George Clooney. Ah, George Clooney. George Clooney. George Clooney. No sé, Jorgito qué sé yo. George Clooney, que te parece? No sé, yo espero a los 60 estar dispunto. Bueno, si sigo también, como ahora, pues... espectacular, pero no sé, no. No se sabe. Espectacular. No se quiere nada, ¿no? Y no, viste. Dale así. Yo tengo un cuento, pero no es para esta hora, pero estaría bárbaro para revertir el pensamiento que vos tenés. Y bueno, pero... tengamos un espacio después de las 10 de la noche y contalo, no hay nada. Sí, sí, ahí estaría bárbaro. Tipo, no, sería de las 2 de la mañana más o menos. ¡Epa! Pero bueno, ¿qué nos...? Se va de color, como quien dice. Pasa, sí, no importa. Sí, sí, vamos, vamos en cana. Se va al extra negro. Ale, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy traje ¿por qué la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado? Ah, no, bien, Einstein. Bien sencillo. No, no, no. Hoy traje estereotipos de hombres. Que estereotipos había... masculinos. Exactamente. La clase pasada habíamos hablado de diferencias entre hombres y mujeres. Sí. Y hoy se pidió que se tocara este tema, estereotipos de hombres. Estuviste investigando bastante. Sí, podría decirse que sí, pero sí. Bueno, también un par de datos me pasó un compañero, así que no se hizo muy difícil la búsqueda. ¿Qué hay? Encontré un informe que tenía 25 estereotipos de hombres, pero elegí más o menos entre unos 6 y 7. Porque si no se iba a extender demasiado y bueno, la culpa iba a recaer sobre nosotros, claro. Por supuesto. Así que tenés un top 7. Un top 7, sí. O un top 6, no me acuerdo bien cuántos traje. Pero lo voy a dar a todos. Y nos van a dar a nosotros. ¿Por cuál arrancamos? A ver. Bueno, voy a arrancar con una pequeña introducción. Ah, buenísimo. Y después sí paso a dar las categorías de estereotipos de hombres. Bárbaro. Esto se lo han preguntado las mujeres. Más de una vez te habrás preguntado, obvio las mujeres, ¿por qué los hombres actúan o piensan de determinada manera? Y probablemente llegaste a la conclusión de que todos son iguales. Esto de que son todos iguales, ¿viste? Las mujeres dicen son todos iguales, entonces ¿por qué eligen tanto? ¿Viste? No te pusiste a pensar esa. Tenés razón. Sí, eligen mucho. Claro. Pero después dicen que todos somos iguales. Una vez que la, ¿viste? ¿Qué? No sé, que le hacen algo que no les gusta, después dicen, nada, si todos los hombres son iguales. Ah. Y nada, no es así. Bueno, si no, no elegí bien. está bien, sí. Continuemos, no es para nada. Sí, no vamos a hacer ningún aporte. Claro. Porque... pero cuidado. Informate bien antes de juzgar a caer en la tentación de generalizar. Ahí estamos. Claro, ese es el problema. No hay que generalizar. Ya, no todas las cosas son del mismo color. Durante siglos, las diferencias entre hombres y mujeres, unas notorias, otras comprobadas por la ciencia, gracias a Dios que existe la ciencia, y muchas más heredadas culturalmente, han sido motivo de desvelo para los investigadores y de inspiración para novelistas y bromas sarcásticas. ¿Los hombres son superiores a las mujeres? No. Bueno, después me vas a dar tu opinión. Marcos dice que no. Pero vamos a ver la opinión del sociólogo Virgilio Álvarez. Habla de una constitución doméstica al referirse a la teoría de que los hombres son quienes mandan y deben dominar a su pareja, propia de culturas machistas y autoritarias como la guatemalteca, donde gana el que se impone. La tendencia a encerrar a la mujer a volver a un objeto sexual de su propiedad y no darle permiso para trabajar se basa en la autonomía económica. Cuando ella logra su independencia laboral, gana espacios y poder de decisión. En términos de inteligencia, aunque hay estudios que indican que, entre otras cosas, las mujeres tienen mayor capacidad de concentración en promedio y bajo iguales condiciones, los dos tienen el mismo potencial de éxito. O sea que en el tema laboral y profesional y qué sé yo... son muy parejos. Claro, el hombre y la mujer son parejas en ese tema. Es real, sí, sí, sí. Obviamente que por ahí no es lo mismo una mujer en un taller mecánico que un varón, de acuerdo a la actividad que hay que realizar, ¿no? Pero, claro. Pero la capacidad está. Sí, sí, tal cual. Es más, yo, mira, y en esta creo que voy a quedar un poco bien. Creo que la mujer es mucho más responsable, más aplicada a lo que es el trabajo, sea el trabajo que sea. Sí. Es mi opinión. Claro, si vos decís que es como que siempre es más, aparte más prolija, ¿viste? Que sí, la mucho letra más siempre prolija. Es de que uno va a la escuela y dice, no, las letras de las chicas son más prolijas. Y yo he hecho un mamarracho toda mi vida, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Nada, no comparemos letras. Dale, te escucho. Otra que dicen las mujeres, no nos entienden. Eso es verdad, reconoce Juan Diego Rodríguez, actor protagonista del monólogo Defendiendo al Cavernícola. Primero porque no nos tomamos el tiempo de descifrarlas. Y las mujeres asumen que nosotros deberíamos saber por qué están enojadas o tristes, como si uno pudiera leer las mentes, cuando lo mejor es comunicarlo. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, no sé, una chica o una amiga con derecho a roce, vamos a decirlo, te hace pucheros o te hace carita, o anda enojada, ¿viste? Y se supone que uno tiene que adivinar porque está así. No le ha pasado. O no sé, vos, Marco, que tenés amigo para todo, ¿no le ha pasado a un amigo tuyo? Mirá, creo que, ¿sabés cuál es? Para mí hay que aprender a tener paciencia. ¿Qué sé yo? Creo que hoy, en vez de hablar de mis amigos, y prefiero hablar un poco de lo que se basa mi experiencia, hay que tener paciencia. Y tener paciencia a veces cuesta. Pero vos, cuando querés entender a una mujer, ¿le preguntás qué le está pasando o tenés que adivinar? Sí, pregunto porque, bueno, sí. Sí, no. Adivinos no somos. No, y la bola de cristal no la lleva nadie. No. Por suerte, no, porque si llegamos a saber lo que están pensando a veces... Peor para nosotros. ¿Vos decís que salimos corriendo? Claro, no se va a hacer favorable para nosotros. No, yo en todo caso hacía lo siguiente. O sea, estaba enchinchada, enojada, y no me quería decir por qué estaba enojada. Bueno, listo, cuando se te pase me llamás. Entonces yo me iba, después cuando recibo un mensaje o me llamaba, recién ahí volvía, porque si no, entre que ella no me decía y que yo quería averiguar qué sé yo, se llegaba al choque, viste, al conflicto. Iba a ser para peor. Entonces yo me iba, cuando se te pase me llamás y punto, ya está, lo arreglamos. Así no va. Está bien, perfecto. Porque haciéndome puchero, yo no te entiendo que me querés ir haciendo puchero, viste. Ah, ¿cómo andás haciendo puchero? Nada. Bueno. ¿Qué más hay? Bueno, en el menú de hoy. Ellos son los machistas. Y no es así, vamos a aclararlo. Este es un problema compartido por la mujer, quien reproduce las conductas machistas y traslada ese modelo de comportamiento por medio de la educación y el tratamiento con los hijos, con los chicos. Las relaciones de dominación son también para imponer o negociar poder, y al constituir la familia, el varón suele asumir el control y dominio. Pero esas condiciones cambian a medida que la mujer gana terreno en el mundo del trabajo y su nivel de escolaridad aumenta. Ah, mirá. Las mujeres que se hacen cargo desde el hogar. Claro, exactamente. O sea, sí. Desde el laboral, viste, qué sé yo, cumplen el mismo rol que el hombre. Hoy es sumamente conocido de que no solamente sale a trabajar el hombre, sino también la mujer. Claro, y eso las hace más independientes, evidente, seguramente, y está bien. Claro. Sí, tal cual, y es en las condiciones que estamos viviendo, es una necesidad de que tanto el hombre como la mujer salgan a trabajar, qué sé yo, no sé. Sí. Se ve de esa manera. Bien. El siguiente, a ver, estereotipo masculino. Bueno, vamos por el cuarto. Ellas dicen que nosotros solo pensamos en sexo. Ajá. Que a ver ustedes, ¿qué piensan? Sí, muchas veces se piensa eso, pero puede ser, ¿por qué no? ¿Vos, Marcos? No, lo pensamos nada más que en sexo. Pensamos en lavar el auto. No, mentira. Algo de más importancia. No, quiero quedar así. Creo que depende de la etapa de la vida. La verdad es que cuando uno está, qué sé yo, adolescencia, un poco más, creo que el varón, en verdad creo que el varón lo expresa más. Creo que la mujer no lo expresa tanto. El varón lo puede expresar física y verbalmente, creo que la mujer no. Después, qué sé yo, supongo que se calma un poco el hombre. Depende, ¿no? O sea, se calma no demostrándolo tanto en... Claro. Pero ahí depende. Mujer... Ahí cuando nos juntamos 3, 4, 5 y les digo cerveza de por medio o algo, viste, es normal que salga la charla. ¿Y vos ya llegaste a esa edad de calma? Sí, qué sé yo, entre todo, o sea, no soy un tipo así que me la paso hablando ni. Sí. Entonces, en todo caso, los pensamientos me los guardo para mí, son míos. Ah, está bien. Bueno, te cuento cuál es la opinión de Juan Diego Rodríguez, que es un psicólogo. Dice que ese paradigma es falso. Es una parte importante, pero no se trata solo de eso. El hombre es muy carnal por naturaleza y se siente atraído por las mujeres, confiesa. Por tradición, el varón se le adjudica un mayor interés sexual y, por ende, mayor iniciativa de búsqueda de este tipo de relaciones. Pero conforme pasa el tiempo, la mujer está más preparada para disfrutar de su intimidad y va sintiéndose libre de explorar esas arenas, zonas, ponle la etiqueta que quieras, debido en gran parte a la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Mirá. O sea, se siente confiada en que, bueno, tenés más variedad, por así decirlo, de anticonceptivo, entonces... Más seguridad y no hace pucherito. Te quedaste con el pucherito. Claro. Te calo esa. Más. Una más, a ver. Y no jodemos más, dice el dicho. Bueno, esta sí es bien machista. Su automóvil es su bebé. No, pero la idea era contrarrestarlo de la semana pasada. Bueno, es el último programa. Dale. No sabemos si es el último. En nuestras sociedades, el auto, también la moto, la bicicleta en el área rural, es un objeto de valor del hombre para conquistar. El auto significa mi territorio, es como un trofeo o una posesión preciada, al igual que para una mujer lo son las joyas, explica Rodríguez, que decíamos que era un psicólogo. Quien tiene bienes es un hombre más atractivo y también se da en las mujeres de clase media, ya que somos una sociedad egoísta, agrega el sociólogo Álvarez. En sociedades solidarias, la mujer también tiene posesiones, por lo tanto, son métodos de conquista mutua y los objetos de atracción son diferentes. Ahora, ¿es una regla general o...? La sociedad occidental, o sea, la nuestra, estamos hablando, que es una sociedad muy egoísta. Bueno, sí, comparto la idea. Y los juguetes, como quien dice, uno son... En verdad, uno de chico, viste, tiene los juguetes para jugar y después de grandes como que cambian los juguetes. Entonces ya el juguete pasa caro. A ser, claro, más caro todavía el auto, viste, le pone llanta. Entonces dice, uy, con ese auto... Pero se tiene una más vuelta levante, al perro y levantás. Te digo que se tiene más levante con un auto así bien preparado. Te lo digo por experiencia, no porque yo haya tenido un auto. Yo tengo mi auto sin motor, por ejemplo. Está hace un año arrumbado en mi casa, o sea, voy para atrás. Lo tenés como... Sí, está ahí. Por ahora, qué sé yo. En cualquier momento lo hago maceta. Le pongo unas plantitas y lo hago maceta. ¿No le creció nada todavía? No, todavía no. Pero, viste, lo voy a regar en cualquier momento. Buenísimo. Bueno, quiero mandar unos saludos a Enrique Jaunarena y a una señora que nos estuvimos conociendo en la biblioteca Rivadavia. Y una cosa que ella me estaba planteando cuando yo le preguntaba qué le parecía esto de los estereotipos del hombre... Me decía que era algo absurdo, algo estúpido, de que la mujer se ofenda porque le preguntan la edad. Y investigando, porque me generó curiosidad, los psicólogos dicen que si la mujer se ofende, cuando le preguntan qué edad tenés, por ejemplo, no sé, preguntás a una chica cuántos años tiene y te dice 30, y vos la mirás, pero te daba 50, ¿viste? O sea, se siente mal porque decís, bueno, estoy recontra estropeada. ¿Pero cómo? Esa es la idea, por eso la... No, es que no lo digo yo, lo dice un psicólogo. O sea, las mujeres se sienten ofendidas cuando le preguntan la edad. Pero porque ahí tiene que ser más edad de la que tienen, ¿entendés? Ahí tiene que ser muy mentiroso, no podés decir eso. Y sí. Pero no sé, qué sé yo. Con razón necesitas el auto tuneado y todo eso. Sí, no, pero hace falta mucha plata, bueno. Bueno, no sé. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Lo mismo, chicos. 26, 16 grados, 9 décimos en la ciudad de Tandil. Vamos a un nuevo tema musical y volvemos en 2 minutos. Te busqué en mi auto rojo a la... pasaba Vilma Palma de Vampiros con tema espectacular, Auto Rojo. Un tema ya de principio de los 90. Principio de los 90, causó sonaba mucho. Hermoso, no, aparte tiene un ritmo buenísimo. Bueno, estaban todos bailando. Yo ahí siempre dije que el cantante no era bueno, pero la música era buena. Yo no sé, creo que tiene el tono justo para las canciones que interpretan. Me parece que sí. Por ahí no sé si se lo pones haciendo otro ritmo, capaz que es un desastre, pero a mí me gusta ese tipo de tema. Pero bueno, también me gusta Julio Iglesias. Bueno, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Le damos la bienvenida a Jorge Jaime, que viene a presentarnos la columna de deportes. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Marcos. Buenas ¿Cómo tardes, estás? Jorge. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué nos tenés para contar? ¿Qué pasó con Almeida? Lo echaron. Lo echaron a Almeida. Pobre Matías, ¿qué? Pero sí, ya era como algo cantado, ¿no? Las últimas semanas venía ahí tratando de esquivarle, pero... Sí, pero si te pones a pensar, fue el que lo ascendió primero nuevamente, ¿no? En un año. Sí. Es muy difícil ascender de la B Nacional a la primera. Ascendieron campeones, pero bueno, viste que hoy vos sos campeón de este torneo y el torneo que viene no reuniste las expectativas y ya es como que empezás a molestar y te sacan. Mirá lo que pasó con Falcioni, ha ganado un montón de cosas y ahora sí. El equipo está quinto y hay mucha gente que ya no lo quiere. Bueno, yo lo banco a Falcioni. Bueno, más allá que soy yo de Boca, también, ¿no? Yo también soy de Boca y creo que campeón hay uno solo. Sí. ¿Entendés? Vélez es indudablemente para mí el mejor equipo del torneo hasta ahora junto con Newell. Lanús viene ahí también, vamos a ver si aguanta hasta el final. Bueno, fíjate vos, Vélez ha tenido malos momentos, malos partidos, y sin embargo Gareca sigue firme en el banco. Yo creo que un proyecto hay que bancarlo. Yo creo que sí. Hay que esperar que dé sus frutos. Aparte, Pasarela me parece que tiene un problema, porque no ha sido el primer técnico que ha echado. Lo ha echado a JJ, a Astrada. Cuando descendió. Sí. A Astrada también. A Astrada. Después... se me van algunos, pero... Sí, pero es habitual. Es habitual por ahí en el fútbol de hoy. Está en competitivo donde perdiste 3, 4, 5 partidos. El público presiona y bueno, y sale el entrenador. Yo te hago una pregunta, Jorge. ¿Vos te parece, volviendo con Matías Almeida, te parece que ya tenía, como quien dice, la cruz apenas entró a River? Porque es como que la mayoría de la gente no... Desde que él entró a dirigir River no... No lo quisieron mucho. No tenía el apoyo total, se puede decir, o el apoyo... No, bueno, pero se le dieron los resultados. Eso fue la suerte que tuvo, ¿no? Que se le dieron los resultados. Le costó muchísimo la B Nacional, pero de hecho lo ascendió, ¿no? Siendo campeón. Sí, sí. Que es muy difícil. Pero a mí me parece que se le dieron los resultados más por ese lado, ¿no? ¿Te parece injusta? ¿El despido te parece injusto para vos? A mí me parece que sí, más allá de que no había partidos que no venía, no sé cuánto hace que no gana River, pero hace un largo tiempo que no gana, venía de empate en empate. Pero sí, me parece injusta la expulsión, ¿no? Hacia Almeida. Sí, yo pienso lo mismo, pero bueno, insisto, es un club grande, los hinchas presionan, quieren ganar siempre, es muy difícil por ahí aguantar ese embestido por parte de los simpatizantes y bueno, y es el fusible, lamentablemente. Vos sabés que se barajan varios nombres ya. Yo creo que esa es otra contra que tienen los equipos grandes y más en el caso de River, que tiene muchos técnicos muy ganadores, como obviamente Ramón Díaz, que siempre el mimado de River, y por ahí está siempre ahí dando vueltas y es como una presión extra. Ramón Díaz es el primero que se baraja. Bueno, después está Marcelo Gallardo, que fue campeón con Nacional de Uruguay. Creo que dos veces. Sí. Como jugador y como técnico. Ah, como jugador y como técnico, claro, ya tiene unos pergaminos importantes. De hecho, sí. Y bueno, después Gustavo Alfaro, que es el director técnico de Arsenal. Campeón anterior. Sí, y Ricardo Gareca. Ah, bueno. El técnico que estábamos hablando hace poco, ¿no? Hay que pagarlo, sí. Mucha plata. No, pero a mí me parece que Gareca va a seguir en Vélez. Yo creo que sí. Aparte, muy serio, muy correcto. Es el puntero del campeonato. Comenzamos con el desarrollo de la noticia. ¿Qué hay para hoy? Seguimos con el fútbol nacional porque se completaron los 45 minutos que restaban de la 15ª fecha del fútbol inicial entre Independiente y Belgrano. Estaba ganando Belgrano por 1-0 con gol de Velázquez. Fue suspendido ese partido a raíz de la violencia entre las hinchadas. Sí, sí. Y bueno, hoy se completaron los segundos 45 minutos. Ganó finalmente Belgrano, el Pirata cordobés, 2-1 sobre Independiente. Reitero, Velázquez había convertido el gol en aquella oportunidad. Y ahora convirtió Cáceres para Independiente el empate. Y Melano descontó para el equipo cordobés. 2-1 finalmente fue el triunfo de Belgrano sobre Independiente. Pero no pega un Independiente tampoco. Ver, y está ahí de la cuerda floja también de el Tolo Gallego. Ah, y Belgrano quedó a 5 puntos del puntero. Mirá vos, campañón. Campañón la Belgrano, muy bueno. Arrancamos con el fútbol local. Claro. Bueno, arrancó el sábado en realidad con el partido que jugaron Ferro e Independiente. Fue triunfo de Ferro 2-1 sobre Independiente. Y el martes completaron ayer Santa Marina y Excursionista. La sorpresa, el Trueno Verde le ganó a Santa Marina 2-1 en la cancha de Santa Marina, allí en el Hípico. 2-1, una cosa impensable. Yo pensé que la final la jugaban Ferro-Santa Marina. Pero realmente el equipo de Barrio Palermo está haciendo un campañón este año. A tal punto que le ha ganado a Santa Marina ayer 2-1 en su cancha. El sábado completan la final Ferro y Excursionistas en el Damos a la Taza. Se cierra el fútbol local. Te comento que en caso de que gane Ferro se termina el fútbol local. En caso de que Excursionistas gane, hay dos finales más. Porque recordamos que Ferro fue el último campeón del primer torneo. Así que van a dos finales en caso de que gane Excursionista. Se extiende. Se extiende. Si gana Ferro, se terminó el fútbol en nuestra ciudad por este año. Del fútbol local pasamos al fútbol del torneo argentino A, donde Santa Marina consiguió un gran triunfo el domingo por la noche frente a Chipoletti y Río Negro en el San Martín. 2-1 le ganó Chipoletti y Río Negro. La tabla de posiciones encabezada por el Deportivo Maipú de Mendoza con 27 puntos. Santa Marina tiene 25. Chipoletti y Río Negro 22, Juventud Unida de San Luis y Alvarado de Mar del Plata tienen 20 puntos. Deportivo Maipú de Mendoza va a ser el rival de la próxima semana, no este sábado sino el otro, en Mendoza ante Santa Marina. Un gran partido va a ser si por lo menos se sigue así en la tabla, ¿no? Santa Marina ganando y Deportivo Maipú también, va a ser un lindo partido en Mendoza. El próximo sábado Santa Marina recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn, 8:30 de la noche en el San Martín, y después visita al Deportivo Maipú en Mendoza, como decíamos. Del torneo argentino A pasamos al torneo argentino B. Huracán de Tres Arroyos le ganó a Grupo Universitario 1-0. Aquel grupo que le había ganado por Copa Argentina a Huracán en Tres Arroyos 3-0. Huracán lo dio vuelta, le ganó 1-0 a Grupo Universitario por el torneo argentino B. La tabla de posiciones, y te digo que el grupo lo hundió más, porque está casi en zona de descenso. Está bastante complicado el equipo de Hugo Tenaglia. Así que bueno. La tabla de posiciones, Huracán de Tres Arroyos es el puntero con 22, Linier de Bahía Blanca tiene 21, Villamitre de Bahía Blanca 20 puntos, Tiro Federal 17 y Grupo Universitario está en la 12ª ubicación con 11 puntos. Está muy muy complicado el equipo de Tenaglia. Va a jugar el domingo 7:30 de la tarde el equipo de grupo recibiendo a uno de los escoltas, Linier de Bahía Blanca. En Copa Argentina, ¿te acordás que el miércoles pasado estábamos latente en lo que sucedía en el San Martín entre Santa Marina y Grupo? Sí, estaba ganando Santa Marina 1-0. Bueno, sí. Ese fue el resultado final. Ganó Santa Marina 1-0 sobre el Grupo Universitario. Lo dejó afuera de la Copa Argentina. Santa Marina jugará el miércoles, todavía sin horario a confirmar, pero suponemos que va a ser sobre las 21 más o menos, frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Los dos comparten la misma categoría, el torneo argentino A. Santa Marina recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el miércoles, suponemos que por la noche, en el San Martín. Y del fútbol pasamos al básquetbol provincial. Unión ganó con 7 triunfos al hilo. De 8 partidos jugados, 7 al hilo. 7 triunfos. 7 triunfos. 74-70 le ganó a Sporting de Mar del Plata en Villa Italia el último fin de semana. Y el próximo rival de Unión será visitar a Kimberley de Mar del Plata. Mar del Plata. Allí en Mar del Plata. La tabla de posiciones, Unión y Progreso y Argentino Junior de Tres Arroyos son los líderes con 16 puntos y seguidos por Ferrocarril Sur de La Barrera con 14. Del básquet provincial pasamos al torneo federal de básquetbol, donde Independiente logró un triunfazo 87-66 sobre Unión Vecinal de La Plata. En eso no tengo el próximo rival de Independiente. Y te recuerdo que del básquetbol pasamos al karting. El karting. Ya se confirmó. Nueva sección esto. Nueva sección nos has traído. Es una pasión importante los tandilenses, sí, el karting. Más el la zona también. Sobre todo el infantil, ¿no? Sí, el junior. Bueno, trae mucho público. De donde surgen los grandes campeones después. Seguro. Una escuela importante, el karting. Y bueno, creo que el Tano Pernía surgió del karting. Schumacher. Sí. Obviamente salvando la distancia, pero también muchos comienzan con el karting porque es el formador de todo esto. Es como cuando aprendes a andar en bicicletas con rueditas, es igual. Y después terminas manejando una Kawasaki. ¿Un GP? Hay uno. Ponele que sí, pero hay unas diferencias bastante importantes. Sí, hay un motor en el medio. No, porque claro, por ahí el karting tiene unas dimensiones, por ahí uno lo ve tan chiquito y no pasa nada, veloz. Pero tiene muchísima velocidad en un circuito extremadamente chico y con muchísima cantidad de participantes. Donde aceleraste de más o doblaste de más, listo, quedaste fuera de competencia porque te fuiste a los pastos. Claro. Bueno, ya está la derrapó. Ya está la fecha confirmada para el próximo año, desde la primera y hasta la décima fecha, que será la última. La primera fecha arrancará el 10 de marzo en Tandil, la segunda fecha el 7 de abril en Lobería, la tercera será el 5 de mayo en Rauch, en Tandil volverá en la cuarta fecha el 2 de junio, en la quinta fecha el 7 de julio en Ayacucho, la sexta fecha el 11 de agosto nuevamente en Lobería, la séptima fecha el 15 de septiembre también en Tandil, la octava fecha el 6 de octubre en Rauch. La novena será el 3 de noviembre en Ayacucho y cerrará la décima fecha el 1 de diciembre en Tandil. El próximo fin de semana se va a correr una de las últimas aquí en nuestra ciudad, lo que tiene que ver con el karting regional. El karting regional, pasamos al atletismo. Se desarrolló la correcaminata la 1891, organizada por la Unión Cívica Radical, donde tuvo largada y llegada precisamente en el Comité Radical, allí en Mitre 500. Estos son los resultados en caballeros. Sergio Hoffman fue el ganador, Miguel Núñez en segundo lugar, Juan Carlos Allende terminó tercero, en el cuarto Francisco Arcidiácono, quinto lugar para Carlos Mendivil y sexto David Marcaso. En damas, Elisa Cobanea, la eterna Elisa Cobanea fue la ganadora. Fíjate vos que Elisa Cobanea había corrido el sábado en la localidad de 25 de mayo, fue invitada allí por un periódico, creo que un diario cumplía aniversarios, y se corrió una importante carrera donde Elisa Cobanea fue la ganadora allí en 25 de mayo. Volvió a correr el día domingo y ganó. Elisa Cobanea entonces en dama fue la ganadora, seguida por Susana Clementi, tercera Blanca Rodríguez, cuarta Sandra Escudero, quinta María Pupo y en el sexto lugar Marisa Montero. Y ya que estamos hablando de atletismo, se viene lo que es la Correcaminata La Serrana, organizada por Grupo Universitario. Te digo que para los interesados, para la inscripción, lo podrán hacer en el Centro Cultural Universitario, allí en Irigoyen 662, desde el 11 al 15 de diciembre de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. Y el 15 de diciembre de 10 a 13 y de 18 a 21, y en la largada va a ser desde las 8 de la mañana y hasta las 9. El costo para caminantes será de 70 pesos, corredores 80 pesos, remeras para todos los corredores y los primeros 200 caminantes que se inscriban, medallas para todos los corredores y los primeros 200 caminantes. Habrá puestos de hidratación en las largadas a los 4 kilómetros y medio y en la llegada. Para caminantes y corredores, el horario es a las 10 de la mañana, todos juntos. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy completa la información. Muy seguramente que voy a ir a caminar. ¿Vas a ir a caminar? Y aunque sea caminarla. Está bien, está perfecto. Ah, está bueno, hay que hacer algo, hay que participar. Sí, aparte es muy linda la experiencia. Al que, por ejemplo, nunca caminó, yo lo invitaría a que haga la Serrana. Yo tengo ganas de participar en algún momento, aunque sea, de la correcaminata. Por ahí no me da correrlo, pero de la caminata, bueno, participar. Vamos. La Serrana va a ser la anteúltima del año, después viene la San Silvestre. El 31 de diciembre. Sí, ahí me invitaron, pero no me da el físico por allá. ¿Por qué? ¿Por el 31? Claro, o sea, encima después querés tu rompa en dulce de sidra, no, por eso. Encima, claro. Creo que se corre sobre la hora del primero. ¿Ah, sí? Sí, creo que tarde. Sí. A las 6, 7 de la tarde creo que es. No es tan tarde. Después hay que ver los A ver si te sacudís. Yo también pensé lo mismo. Nos van a sacudir con una cañita voladora, con algo. Después hay que ver los fuegos artificiales allá arriba. Claro, porque después vienen los juegos artificiales en el parque. Claro. Tenés razón. Si hay presupuesto. Bueno, esa Muy completa la información. No vamos a entrar en detalles. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. Nos encontramos el miércoles. Bueno, así pasaba Jorge Jaime con el espacio deportivo y vamos a seguir escuchando un poco más de música. Tocar a mi vieja. Mi vieja, el tema de Papos. Un ícono del rock argentino. Sí. Se nos ha ido, lamentablemente, en un trágico accidente, pero bueno, ha dejado un legado musical importantísimo. Y un tema muy, muy bueno de principio de los 90. Sí. ¿Cómo también pegó con ese tema? Porque pegó. Estaba medio dormido y apareció con ese tema medio así, heavy. Para y la me acuerdo, madre. Sonó en todos lados. Sí, aparte, sí. Sí, es que bastante fuera de lo común. La verdad, bueno, que sí. Llegó el turno para la columna de cocina, de recetas, con nuestra compañera Aida Martina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, hola, Aida? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Marcos. ¿Cómo estás, Aida? ¿Qué nos trajiste para hoy? Yo les voy a hablar de cocina. La receta que les traigo hoy es de budín navideño. Budín navideño. O sea, esto es como para no engordar tanto la bolsa y la gente ya se está preocupando para fin de año, que dice, no, lo que me va a salir el turrón, lo que me va a salir el pan dulce. Ya estamos a menos de un mes. En vez de sidra, es jugo de manzana y le ponemos con soda y no sidra. Es parecido. Debe estar rico. De acuerdo. Sí, cómo no. Está bueno el jugo de manzana con soda. Me imagino. Aida, ¿qué necesitamos para hacer este budín navideño? Primeramente, les voy a dar unos consejitos, como siempre. Horno moderado para ir preparando ya. Bien. Y bueno, lo demás, los ingredientes son 200 gramos de manteca y 200 de azúcar. Eso bien batido. Bien batido. Bien batido hasta que esa mezcla cambie de color. Ajá. Luego, cambia de color, a medida que lo vas batiendo, cambia. Se pone cremoso, se pone una preparación cremosa. Y después se va agregando de a uno los huevos. Se va agregando, ¿cuántos? Cuatro huevos. Y después se le agregan fruta brillantada, cortadas chiquitas, y nueces y almendras. Se mezcla bien todo eso. Y después al último se pone la harina. La harina de a poco, se va agregando de a poco. ¿Aproximadamente qué cantidad? Harina leudante, 200 gramos. También. 200 gramos. Sí. Todo 200. Todo 200 gramos. Todo por 200 gramos. ¿Recordarlas todos por 2 pesos? Bueno, esto es todo por 200 gramos. Luego se en manteca y en harina un molde y se vuelca la preparación y se lleva al horno. Esos moldes rectangulares. Se lleva al horno, eso durante 40 minutos. Ah, bastante, lleva una cocción. Ese molde de aluminio, yo digo aluminio, pero es de... Es una lata. Sí, tipo latita, bueno. 40 minutos, después se retira del horno y se desmolda caliente. Una vez que se enfrió, el budín se enfrió, le podemos volcar, bañar con chocolate derretido, azúcar impalpable o alguna otra mezcla que veamos, crema, puede ser crema de manteca también, le podemos poner. O sea, así sin mucha prolijidad, sino volcarlo así, que chorree todo. Claro. Queda rico. Y arriba se le puede poner unas aiguindas o unas cerezas esas, al marrasquino. Como adorno. Como adorno. También se come, ¿no? También. Pero como... Rico, sí. Yo quiero. Muy bien, o sea eso que es todo. Esa es la receta práctica, sí. Sencilla, económica. Un riquísimo budín navideño nos acaba de pasar Aida. Aida, antes de terminar y antes de que te despidas, le vas a hacer la pregunta. Vamos a hacerle la pregunta, porque la veía del otro lado del vidrio ahí con la operadora. Muy tímida. Son muy compinches las dos y se reían y acotaban cosas de con respecto a cuando hablábamos de si hay edad para disfrutar de la sexualidad. Te lo pregunto ahora que estás acá en la mesa. ¿Qué opinás con respecto a este tema? ¿Hay edad para disfrutar de la sexualidad? No. No hay edad. Yo creo que a partir de los 60 yo creo que es más estamos más relajados, más no tanta con tanta preocupación, con tanta presión, se disfruta más, yo creo. Y también uno se puede ir de vacaciones y disfrutar más y ver otros lugares y todo sirve. Todo sirve para la pasión. Sí, todo sirve para la pasión y para o sea, el hecho de estar en otros lugares a vos te motiva, sí. Te inspira un poco más. Sí, y para quien está enamorado también. No es mi caso, pero bueno. No, bueno, pero todo puede ser. Así que el amor puede llegar. Y tal vez por ahí viajás y conoces a alguien en el viaje. Claro. Llega. Una cosa lleva a la otra. Bueno, muy interesante realmente lo que acaba de manifestarnos Aida, es verdad, por ahí el hecho de estar afuera de un lugar. Uno se relaja, es cierto, ¿no? Sí. Es cierto, pasa. Conocer otros lugares. Además otra de conocer gente. Otra gente. O sea, hay gente que viaja y por ahí no termina de conocer. Si viste algo, no salió del hotel. Pero bueno, va en cada uno, ¿viste? Aida, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a Marcos y a Ramón. Y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno. Vamos a la última, anteúltima pausa, último tema musical. Estabas escuchando un temazo, un clásico de finales de los 80, La Última Cuenta Regresiva de Europe. Te encanta, ¿no? ¿Te gusta? Temazo, realmente, allá de los fines de los 80, rompía todo este tema. Rompe todo, creo que todavía lo... Erasure, sí. En ese momento Madonna, Roxette... Ah. Lo último, bueno. Después apareció lo comía y medio como que se desfiguró. Sí, todo, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás con los abanicos? Y después vino atrás Gloria Trevi y ahí listo, ahí perdimos. Y terminamos con. Y hoy terminamos con unos guachiturros. Claro, prácticamente. Sí. Yo te iba así con Ráfaga. ¿Te acordás que Ráfaga tenía una onda también? Es el tema de Rocky 2. Claro, mira vos, llegó a qué número, a las 6 Rocky, creo. Sí. Así que imagínate, Rocky 2 y fines de los 80. Bueno, llegó el momento de la columna de salud. En este caso vamos a hablar del sexo a los 60 años. Hoy nos va a contar con respecto a este tema Elsa Pereira, nuestra compañera del taller de periodismo, quien ha hecho una investigación y nos va a desarrollar este tema tan importante como es justamente el sexo a los 60 años. Voy a dar la bienvenida a Elsa. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, Ramoncito, de vuelta por acá. ¿Cómo estás, Elsa? Bueno, Marquito, también puedo decir Marco y Ramón, ya tengo eso. Te dejamos como la frutilla del postre para lo último. ¿Viste? Somos buenos, ¿eh? Bueno, lo mejor para el final. Señor, qué gusto, che, todavía. ¡Epa! Sí. Bueno, hoy les voy a hablar del sexo a los 60. Porque esto parece que fue una polémica, pero no es, ¿viste? ¿Hay vida sexual después de los 60 años? Nadie lo duda. Y está directamente relacionada con la libertad para disfrutar que las personas hayan tenido en décadas anteriores, incluso, dice, con algunas ventajas extras. Celos más moderados, ningún miedo a embarazos no deseados y finales amorosos como las relaciones mismas. Ventajas que traen los años, pero también la sabiduría. La frecuencia disminuyó, pero ahora es mucho mejor porque no está el miedo de que pueda venir un hijo. Ahora es sexo por placer y está más relajada la mujer. Ya nadie puede negar que la vejez no tiene por qué anular la sexualidad, dice Juan Carlos Chungnolf, director de programa de psicología clínica de la Facultad de Medicina de la UBA, expositor en el primer simposio argentino de envejecimiento. ¿Qué tiene de particular la sexualidad entre los viejos? Las referencias son tan heterogéneas como a cualquier edad: cama dentro, cama fuera, luz apagada o encendida. Algunos especialistas aseguran que en los hombres es más marcada la dimensión del deseo, así que el sexo femenino tiene las de perder en este punto, sobre todo porque muchas mujeres prefieren desistir de la posibilidad de empezar de nuevo por distintas razones. El compañerismo, el respeto, charlas, saber compartir cosas son mucho más importantes. El sexo viene después. Seguramente la mujer estaremos cada vez mejor. No sé, chicos, ustedes pues analicen. Así que, a ver, para el hombre, vos decís que después de los 60 el deseo lo va a seguir teniendo, pero la mujer ya es como que desiste, ¿no? Digamos que no solo entra la parte sexual. Si tienen que elegir un compañero, prefieren un hombre que sea mucho más compañero, que... Y que bueno, presente, es esté. Porque vamos a decir, viste, es el amor. Las parejas, yo te hablo de las parejas, bueno, también te hablo. Sí, totalmente. Parejas. Pero es como que vos decís que en los jóvenes van directamente al punto y bueno, se disfruta el momento. Ya después de grande. Claro, las cosas cambian, viste, irá cambiando, no sé. Están en cada ser humano, ustedes tienen que comprender. Tenemos que comprender todos. Sí, seguramente. O sea, ocupa menos importancia, pero sí ocupa otro lugar por ahí. Lógicamente. Yo te digo, Ramón, que la vida no es todo sexo. No, no se equivoquen. Somos seres humanos, bueno, y llegamos hasta el punto, hasta la edad, y que ya queda el compañerismo. Ojo, que hay personas que capaz que tienen 70, 80 años y me estoy equivocando de medio a medio, No, por supuesto. Puede, he oído casos. Sí, claro, sí. No te puedo decir, en este caso tengo un amigo, pero bueno, he oído casos. Bueno, chicos, hoy hemos llegado ya al final. Es el último programa en conjunto, por lo menos el último programa en conjunto de todos los alumnos del taller de periodismo. Y hoy has escrito algo para nuestra profesora. Sí. Para Silvana Más. Escribí algo para nuestra profesora. Y bueno, están todos detrás del vidrio. Y es un año más. Me recuerda también para esta fecha, cuando salimos del otro curso con Andiarini Bianchi. Éramos casi 14 personas. Y qué lindo. Conocimos un compañerismo, tuve bárbaro. Y acá también, ¿eh? Así que no quiero lágrimas. Quiero alegría y fuerza para todos. Somos todos amigos. Esta es carta de despedida a nuestra profesora Silvana Massa. Estas palabras son para vos, porque encierra toda la vida de 7 meses compartidos, lleno de alegría, de risas y, por qué no, de sorpresas de nuevos compañeros que conocí. También son 7 meses de mi vida, inquietud por conocerte, con ganas de aprender, un desafío por superarme para poder ofrecerte lo mejor de mí. Hicimos muchas cosas juntas, interesantes. Con mis compañeros jugamos a ser pajaritos y aprendimos cosas muy útiles que vos nos enseñaste. El año termina y debemos separarnos. A ti te espero un camino largo, hermoso, de enseñar cada vez más. Y a mí el destino y Dios sabrá qué será de mi vida. Gracias por tu enseñanza, por tu aguante. Gracias a todos mis queridos compañeros, que en ningún momento me discriminaron, me trataron como una persona más. No te digo adiós, sino simplemente hasta el próximo miércoles. No quiero lágrimas, yo no las tengo, solamente una sonrisa. Y les doy de todo corazón mil gracias a todos, especialmente a vos, querida profe, que me recibiste todos los miércoles con un abrazo y una sonrisa. Lágrimas no, solamente sonrisas y alegrías. Muchísimas gracias a todos. Bueno, continuamos, último bloque de Universo Informativo. Realmente muy emocionado con lo que acaba de leer, que escribió Elsa. Analizaba las palabras que se utilizó con respecto a la vida. Uno por ahí no tiene en cuenta todo el tiempo que transcurrió, fueron 7 meses, es real. ¿En serio? Es mucho tiempo. Son 7 meses de inversión, de adquirir conocimientos. Pero son 7 meses de vida también que uno brindó como alumno, como docente, como compañero, como amigo, como un montón de cosas. Y que dedicó tiempo de su vida, ¿no? Dedicó, obviamente. Es tiempo de su vida que ha dedicado para capacitarse, para formarse, para aprender, para entender muchas cosas. Y por ahí uno no se detiene a analizarlo y realmente me hizo causó ese efecto en mí. Es realmente muy, muy interesante, muy lindo lo que acabamos de escuchar. La verdad que sí. Qué bueno, Marcos. Bueno, ya estamos aquí en la mesa junto a Silvana Massa, quien quiero entrevistar. En verdad, nos va a contar un poco de lo que es esta batalla que se está dando, se puede decir así, este momento que hay entre lo que es el gobierno y un poco Clarín. Está bueno porque la verdad que yo quiero que me dé un poco la idea de qué y si nos puede dar el por qué está esta situación, porque creo que la gente a veces se engancha y mira y dice, no, mira, está y hay una razón, ¿quién tiene la razón? ¿Para qué lado apunta? Y bueno, te doy la bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, contentos, felices. Un poco emocionados. Agradecidos, agradecidos. Bueno, igualmente quiero agradecerle a Elsa Pereira, porque también yo he compartido 7 meses con ustedes, los he conocido a cada uno, he tratado de dar lo mejor de mí, como decía ella, que dio lo mejor de ella. Y realmente apostaba a que este taller saliera en cosas lindas, y en el recorrido que hemos hecho, tanto en la primera parte de la parte gráfica como en la segunda parte de la radial, fue muy interesante porque han salido propuestas muy lindas. Han cubierto lo que ha sido la Feria Verde, Vox, los talleres de Vox. Eso lo han cubierto para la revista de la Universidad Barrial, que quedó en suspenso, pero que en algún momento supongo que saldrá o se materializará desde la impresión. Y después, bueno, las prácticas de radio también han sido un proyecto que ha nacido desde el aula, porque se pensó desde el nombre hasta el guión, el contenido. Hemos estado en todo, trabajando cada uno en su rol, conociéndolo y desarrollándolo. Y salió esto, que lo que a mí me pone más contenta de todos los programas y de todas las prácticas es que se han divertido. Sí. Se iban con una sonrisa, lo han disfrutado. Hay veces que se desbarrancaba y yo digo, ¡ay, volvamos, chicos! Pero fue interesante la propuesta, porque la pasamos bien. Y funcionamos en equipo, y eso es lo mejor. Es verdad, funcionamos en equipo, eso no es fácil, se logró. Y es muy, muy digno de resaltarlo, de destacarlo. No es sencillo trabajar en equipo. Tenemos personalidades totalmente diferentes, uh-huh. Edades totalmente diferentes, entonces cuesta. Sin embargo, nos acomodamos bien y bueno, y acá estamos. Yo creo que fue como una sopa a la cual vos le ponés los ingredientes, y creo que en este caso tenemos los ingredientes justos, y la verdad que hemos tenido, se puede decir, muy buen sabor para este conjunto, para este grupo. Y vos me hablabas, Silvana, de conocernos a nosotros, que vos nos conociste en este espacio, y vos sabés que yo te puedo decir que inclusive nos conocimos, o por lo menos en mi caso me conocí, encontré cosas nuevas. Pero bueno, qué sé yo, bueno, cosas personales, y está muy bueno, está muy bueno. He aprendido mucho. Bueno, me alegro mucho. Mi objetivo era que particularmente cada uno pudiera, sí, conocerse, qué es lo que has logrado en el taller de comunicación, más allá de lo que has aprendido académicamente, es fenomenal. Pero también quería que cada uno diera lo mejor de sí, que se descubriera y que esto lo viera también como una parte de exploración que, si le gustara, podía continuar. Por eso yo en las clases le decía, cuento con ustedes, yo confío en ustedes, porque era eso. Particularmente me parecía que cada uno podía dar lo mejor en la comunicación y que se podían hacer cosas lindas, y se logró. Se logró este programa que salió al principio, era una idea de que no, pero que cada uno, y después ahora son 2 horas. Ya agradecemos a Carlos Subiza, ¿no? Sí, totalmente. De la Radio Nitro, la primera radio pública. Agradecemos que nos dio un espacio que de a poquito le fuimos robando 2 horas. Porque arrancamos con una, después una hora y cuarto. Una hora y media, y bueno, ahora es el último. Y ahora es el último. Y ahora estamos bastante emotivos. Pero bueno, qué sé yo, es un camino recorrido, me encantó conocerlos, los voy a extrañar, es verdad, cada uno con su forma de ser, me gustó descubrirlos, era un desafío cada clase, así que, bueno, espero verlos nuevamente en el camino de la vida y con otros roles, o continuando con el tema de la comunicación, pero bienvenidos al área. Bueno. Y tienen mucha pasta, ¿eh? Muchísimas yo vos, Marcos, gracias. Te lo he dicho. Sí, tenés sí, pasta. Me lo has repetido. Es más, yo te dije, estudia de esto más, profundizalo, ¿o no? Sí. No te queda otra, estás condenado. Sí, ahora voy a tener que ir, no. Y Ramón larga... Muy... bueno, queda cerca. Y Ramón larga su actividad y se pone a conducir un programa. No, realmente, en mi caso, he aprendido mucho, muchísimo. Y está muy bueno, realmente me gusta, siempre me atrajo un poquito lo que es la comunicación y he aprendido mucho este año. Siempre te lo agradezco la falta de egoísmo que tenés para transmitir, la paciencia que nos has tenido, porque por ahí a veces hay conocimientos que vos tratabas de darlos justamente para beneficiarnos a nosotros, y por ahí costaba entenderlo, no es fácil. Es más, cuando venimos de lugares o haciendo actividades totalmente distintas a lo que es la comunicación desde el punto de vista que vos lo haces, y costó, pero bueno, realmente me quedo con una satisfacción enorme y un agradecimiento tremendo que te lo hago público en este momento, justamente por la falta de egoísmo, que no es fácil encontrar gente que sepa tanto y que esté tan dispuesta a dejar todo, porque eso es verdad, todo en tan poco tiempo, brindarse completamente para que los demás aprendan. A veces con cumplir hubiera alcanzado, sin embargo vos cumpliste y sobradamente, así que te lo agradezco. Bueno, gracias, me vas a hacer llorar. No, por favor. Pero bueno. Ahora yo digo, después... Y hablando un poco de todo esto, de esta pregunta de Clarín, de retomar. Aguantame, ¿no? Yo digo, después de tanta emoción, aguantame. ¿Cómo hago yo para hacer una entrevista? Esta parte no me la enseñaste, ¿ves? Ahora práctica así de una. Práctica, volvamos a enganchar la cuestión de la... Menos mal que no me preguntaron la consigna, así que salgo corriendo. No termino todavía. No, esa va para última pregunta, ¿viste? Es así. La cuestión de la reflexión de qué es lo que sucede hoy por hoy con los medios de comunicación, ¿no? Desde las posturas que manifiesta el gobierno y manifiesta el monopolio económico, Clarín. Si bien se tiene en cuenta que los medios de comunicación son un actor social y político que incide en la población, siempre se lo tomó como de manera neutral. Siempre se habló de la objetividad del periodismo y la independencia, cuando eso dejaba de lado ver que había intereses económicos e intereses políticos y había una subjetividad particular del sujeto que es el que emite un determinado discurso, en este caso el medio de comunicación. Entonces, lo que pasaba en este momento es que haciendo un análisis, un macroanálisis, que es particularmente lo que voy a hacer y para contestarle brevemente la pregunta y cerrar el programa, lo que pasa en la Argentina es que no hay líderes políticos opositores. No hay líderes políticos opositores, hablo en relación a que tengan fuerte peso político que se pueda materializar en las urnas. Es decir, Lilita Carrió tiene un bajo porcentaje de votantes, Binner también, Ricardo Alfonsín, más allá de si cada uno, esto lo estoy analizando, más allá de si cada uno es partidario de ese color político. Totalmente. Digo, no hay un referente que pueda tener una proyección como para llevar adelante el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber el medio de comunicación, queda sumamente expuesto ante estrategias políticas para defender sus intereses económicos. Entonces, lo que queda del otro lado es, si el gobierno plantea una ley de medios que establece que como plazo final, porque ahora que se está hablando del 7D, ¿de qué se trata el 7D? ¿Qué pasa el 7D? ¿Qué pasa? Bueno, el 7D es que finaliza una prórroga que puso la Corte Suprema para que se regularicen todos aquellos medios de comunicación que están excedidos en licencia y aquellos que tienen que desinversión. Esta es la palabra clave. La desinversión que tienen que hacer para que puedan seguir teniendo aire y teniendo una política de comunicación clara, pero aquellas licencias que se exceden, mandarlas a licitación. Clarín debería tener muchísimo menos cantidad de licencias. Estás sobrepasado. Eso hace que, al tener mayor cantidad de licencias, tenga que empezar a licitar esos medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace? Dice, no quiero. Imagínense, el medio de comunicación tiene montones de voces, pero montones de su misma voz replicadas en otras voces más pequeñas. Entonces, no quiere que su voz... No es que sea callada, porque no se va a callar, sino que sea fraccionada para que otras voces aparezcan. Entonces, como Clarín no quiere que pase esto, empieza con pulseadas judiciales, con discursos, con una forma de titular y con una forma de exponer la política que contrapone con lo que sucede con el gobierno, con los discursos del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Al fin y al cabo... Muchos que replican los discursos, tanto sea de un lado como del otro, ¿no? pues estamos hablando desde el oficialismo como de Clarín, de un lado y del otro, terminan confrontando en que no saber en qué discurso creer. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación, lo fundamental es la credibilidad. Entonces, si hay un gobierno que le dice, pero yo te estoy diciendo las cosas que pasan, pero, claro, Clarín me dice otra cosa y yo estaba acostumbrado a lo que Clarín me decía, pero ¿cómo ahora me dice otra cosa? Entonces empieza a talar en la credibilidad, y ahí es donde lo más interesante de todo esto que suceda es que el ciudadano pueda reflexionar. Que realmente diga, bueno, me están diciendo esto y me están diciendo por otro lado esto otro. Bueno, ¿qué es lo que a mí me queda? Después pasan también lo que sucede es que por ahí el monopolio termina haciendo manotazos de ahogados como una denuncia penal a periodistas. Pero lo que pasa es que ahora, como volviendo a terminar de cerrar la idea, como no hay una oposición, queda muy expuesto el medio de comunicación, siendo oposición del gobierno. Claro, claro. Y un medio de comunicación en ningún lugar materializa tanto que es opositor como lo es en la Argentina. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela estaba Capriles y estaba Chávez. Bueno, Capriles, para los medios de comunicación, para los monopolios económicos en Venezuela, tuvo más exposición mediática que Chávez. O sea que tenía un referente político al quien apoyar. En cambio, acá no hay un referente político con quien apoyar. Por eso después aparecen las disputas. Bueno, Moyano, pero está con Mañeto. ¿Y por qué? Claro, empiezan a resurgir figuras que se ponen desde el lugar de la oposición con discursos parecidos al monopolio. La primera pregunta. Sí. Una vez que, digamos, que llegue el 7D y digamos que el gobierno cumpla con el, por lo menos con lo pautado de esta regla que vos me decís, que bueno, que se escuchen otro tipo de voces, ya que Clarín, en este caso que vos me estás hablando de las licencias, estamos hablando de que tiene demasiados, entre radios, programas de televisión, ocupa y abarca un espacio muy grande. A esto vos me decís que son muchas voces repetidas. Sí. Entonces, ¿cómo...? La pregunta en sí va en qué pasa después el 7D si se llenarían estas voces que gana el gobierno, la pulseada, desde después del 7 de diciembre. Pero eso es lo que pasa, no es ni que gane uno ni que gane el otro, es cumplir con la ley. Hay un monopolio de comunicación que dice, yo no quiero. Entonces el AFCA le dice, bueno, pero vos tenés que cumplir porque la Corte Suprema te dijo que el 7D era el límite del plazo. Y después de ahí, el AFCA, si Clarín no cumple, empieza a licitar, empieza a trabajar de oficio y a licitar. Es decir, que busca diferentes oferentes para que se puedan hacer cargo de esos medios de comunicación. Bien. Claro, ¿los expropia? No. ¿No expropia? No, no. Directamente. No, porque expropiar busca... es directamente. Vos tenés un medio de comunicación, te dice, vení para acá, yo lo uso. Perfecto. Porque yo soy el Estado y lo uso. Él dice, lo que el AFCA dice es, yo voy a tratar de que todos los trabajadores sigan con su fuente de trabajo. Ah, de que la ley se cumpla, pero de que vos, si no estás en regla, bueno, vos vas a tener que ceder eso para que otro lo licite y así pueda tener otro la posibilidad de tener esa licencia o no. Y así, si no hay oferente, se vuelve a licitar. Claro. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta pulseada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que alguno de los dos va a quedar o hasta que surja algún contrincante un poco más pesado en lo que es la política? Y de alguna manera se olviden así de... No sé si se olviden, pero bueno. Que quede tapado un poco, se vuelva a cubrir Clarín. Lo que pasa es que hay un punto de inflexión en la sociedad. Ahora no hay un retroceso, decir, bueno, no. Hay un punto de inflexión donde uno empieza a decir, bueno, que era lo que yo también les insistía desde el taller. ¿Desde dónde miro? ¿Cómo lo miro? O sea, me parece que hoy por hoy, tanto los tandilenses como los argentinos en general, están prestando más atención. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cómo se lo dicen? quiénes lo dicen. Porque estaría bueno, muchas veces, aquel que hace periodismo y defiende el oficialismo es periodismo militante. Y aquel que hace periodismo y defiende los intereses económicos del medio se lo tilda como periodismo independiente. Entonces estaría bueno que los periodistas también y los medios de comunicación dijeran, bueno, no, yo defiendo tal o cual interés, que no está mal. No significa que con eso no pueda hacer periodismo. Es una otra forma. Y ahora en la Argentina es otra forma de hacer periodismo. Por eso digo que hay un punto de inflexión. Y estos poderes económicos, porque también está, o sea, está el poder político y el poder económico. Particularmente Clarín tiene un fuerte poder económico que se lo traslada al poder político, ¿no? Y así a la inversa con el gobierno. Pero digo, futurología, no sé, no puedo decirte cuándo va a terminar este debate ideológico, porque también hay que ver que se cuestionan tipos de países y los que quedan en el medio son los argentinos, porque por ahí uno puede estar o no de acuerdo con la manifestación del 8N. Pero la manifestación del 8N fueron réplicas de discursos de periodistas. Y esto se hace en el periodismo. La utilización, ustedes lo aprendieron, la utilización de la forma de titular, la forma de decirlo, la cómo decirlo y para qué decirlo. Y qué intención tengo con decirlo. Así que me parece sumamente interesante esta cuestión de qué es lo que está pasando en la Argentina. Sí, que sea provechoso. Y que no haya una tendencia de que, bueno, hacemos una manifestación y a partir de ahí empezamos con consignas destituyentes. Porque al fin y al cabo no hace bien a la democracia. Lo interesante es que si uno está desconforme, siga trabajando desde la democracia, desde el disenso, y que después se refleje las urnas. ¿Crees que la gente se... hay un miedo de que la gente se vuelva a juntar como allá en el 20 de diciembre del 2001 para decir que los echen a todos? Porque es como que hay un miedo a que... o alguien espera que se junte gente para eso. No, pero es distinto. No, es distinta la situación, seguro. En el 2001 las consignas de la manifestación... Primero que hubo saqueos. Claro. Hubo saqueos en todo el país. Y después, aparte, los saqueos eran de particularmente... Particularmente de las clases bajas. La clase media estaba complicada con el tema del corralito. La cuestión de que los bancos se habían apropiado todos los ahorros que tenían en sus cuentas. Y además había un alto índice de desocupación. Entonces las consignas, particularmente el 2001, el 19 y 20, que fue el estallido, que después sucedieron 5 presidentes en una semana, bueno, fue realmente trágico para el país. Pero ahí era la consigna era trabajo, educación, salud y mejoras en todos los niveles. Acá lo que se pidió era cambios, que se permita sacar dólares y que se puedan utilizar dólares para viajar. Que necesitaban libertad de expresión, que no le creían a la presidenta lo que decían. Ayúdenme. La inflación. Inflación, el índice de inflación, sí. Y seguridad. Seguridad, salario, entre. Sí. También el descuento de impuestos a las ganancias, todo ese tipo de cuestiones que obviamente. 2001 no existía y no sé, se peleaba o se buscaba otras cosas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el impuesto a las ganancias se empieza a reclamar una vez que los trabajadores empiezan a tener un buen límite salarial. Entonces a partir de ahí hay un debate de cuánto es lo que se puede pagar y abonar para el impuesto. No, seguramente, por eso que el reclamo antes era distinto. Entonces por ahí esta cuestión del que se vayan todos. Antes sí había, estaba el trueque, estaba, no había un poder político sólido. Entonces, claro, había un descreimiento. En los 90 no estaban constituidos los partidos políticos tan fuertes como están ahora y no había tan marcadamente una actividad política como hay ahora. Entonces esto del descreimiento de que el político me mentía, de que no me acompañaba, fue también todo un proceso de la década del 90 que estalló en el 2001, y ahí estaban las consignas del que se vayan todos. Había asambleas populares en esa época, había cortes de ruta, pero esta situación de empezar a tener una actitud desestabilizante no viene con el 8N, viene desde el 2008, retrotrayéndonos al conflicto con el campo. Ya empezamos a escuchar, bueno, ¿cuánto durará? ¿Durará los 2 años? ¿Durará los 4? ¿No? Como para generar una incertidumbre. Cuando uno tiene incertidumbre, tiene duda, está complicado, que no sabe bien qué hacer, y bueno, es más fácil aconsejarlo, ¿no? Es verdad. No sé si les queda alguna duda. Yo la última, ¿te parece que después del 2001, desde esa manifestación, la gente empezó, y después de 2008, a usar un poco más la democracia a la hora de decir, bueno, se juntan, viste que ahora es como por Face, a mandar, decir, nos juntamos para, nos vamos a quejar de algo a Plaza de Mayo, la gente, entonces va y se junta. La gente creo que aprovechó más la democracia en eso de juntarse e ir a reclamar algo. Sí, puede ser. Igualmente hay que reconocer que es un boom ahora lo del tema de las redes sociales, cómo contribuyen a las manifestaciones colectivas, ¿no? Pero sí, puede ser. Igual la democracia está mucho más sólida. Muchísimo más sólida. Pero sí, puede ser que se manifiesten más. La última. ¿Te parece que el pueblo está un poco más interesado hoy en política con respecto a por ejemplo, a esta pulseada que hay? ¿La gente le va a prestar más atención de ahora en más? A lo que hace gobierno y lo que hace Clarín, por ejemplo. Sí, me parece que hay mucha más participación y mucho más debate. Ahora, puntualmente, nosotros estamos utilizando este espacio para reflexionar. Que eso es lo importante, ¿eh? Es que reflexionemos. Más allá de que cada uno se quede con su idea, que vea que hay cosas que del gobierno están mal, o cosas que están bien, cosas de Clarín que está mal, cosas que está bien. Cada uno puede ir desmenuzando cada tema y sacar su propia opinión. Pero lo interesante de este momento es la reflexión. La reflexión, la crítica, decir, no, bueno, pero yo no estoy de acuerdo a tal cosa. Bueno, y manifestémonos. Bueno, pero yo sí estoy de acuerdo a tal otra. Lo que no está bueno son los fundamentalismos. Lo que termina poniendo en cada vereda una postura sin que haya un encuentro, ¿no? Pero me parece que si aportamos al debate y a la opinión constructiva, ¿no? Bueno, o sea que lo que nos va a quedar, creo, es aprender un poco a discernir lo que vamos escuchando. Este es el momento del discernimiento. La verdad que sí. Bueno, ¿por qué te quedaste pensando, Ramón? No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Y está bueno escucharlo de parte tuya, porque por ahí uno tiene pensamientos, pero bueno, desde una postura o desde un lugar. Vos trabajás para un medio y ves las cosas seguramente con un poquito más de objetividad y más de conocimiento que lo que podemos tener nosotros o que yo. Y es muy interesante, muy bueno, y es como un blanqueamiento de lo que veníamos charlando con ellos hace unos días con respecto a Clarín y al 7D. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. La realidad siempre supera todo, así que seguramente esto dentro de 20 días ya no se habla más. Y esto va a tener repercusiones y bueno, quizás genere un cambio. Creo que va a generar un cambio. Y seguramente. Todo genera cambios, así que seguramente va a generar algún cambio. Va a generar. Bueno, chicos, Silvana, me encantó compartir con ustedes el taller. La verdad, que fueron unos alumnos muy buenos. Así que le agradezco también a Jorge Jaime, a Alejandro Arenas, a Sabrina Silva, a Aida Martínez, a Elsa Pereira, y a vos, Ramón García, y a vos, Marcos Cabrera, por acompañarme también a seguir disfrutando de la docencia. Bueno, gracias y gracias por todo. Gracias totales, diría Soda Stereo. Chao, chicos. Bueno, así pasaba nuestra profesora, la licenciada Silvana Massa, que realmente nos soportó 7 meses. Así cerramos un ciclo, en este caso el programa radial Universo Informativo. Realmente muy muy contentos, estamos todos juntos acá con nuestros compañeros Alejandro Arena, Elsa Pereira, Aida Martínez, Jorge Jaime, Samantha Silva, y Marcos Cabrera, y bueno, y quienes habla, Ramón García. Este ha sido un placer. Hemos tratado absolutamente todos los temas, como todos los miércoles. Hablamos de información local, problemáticas locales, deporte, temas de salud. Hablamos de la covacha de Ale. Siempre nos hace reír. La covacha de Ale con estereotipos masculinos. La receta para esta Navidad con un budín navideño. Así que, bueno, tuvimos también la presencia de Daniel López, a quien le realizamos una entrevista muy, muy linda, muy amena. Le agradecimos también la posibilidad de haber hecho este taller de periodismo en la universidad que él dirige. Agradecemos nuevamente a Carlos Ubiza, director de FM Nitro, por el espacio que nos ha brindado todo este tiempo. Y bueno, será hasta cualquier momento. La verdad que sí. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Bueno, yo quiero contar que, bueno, llegué último acá, al taller de periodismo y radio. Y quiero invitar al que nos esté escuchando, bueno, próximamente, el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener un poco más de radio y de periodismo, así que se acerquen a la Universidad Barrial. Y la verdad que es una experiencia muy linda, es muy lindo, es muy bueno el conocimiento que uno adquiere. Y a la vez, no solo del conocimiento exterior, sino creo que el propio. En mi caso te puedo decir que conocí cosas como que soy un hombre que tiene humor. Me lo han dicho y bueno, lo aprendí un poco acá y bueno, creo que es algo que no lo tenía bien como así como asumido. Así que bueno, creo que descubrí eso y bueno, creo que descubrí mucha gente buena y descubrí el universo informativo y bueno. La verdad que muchas gracias, Ramón, por acompañarme y hacerme la pata. Bueno, muchas gracias y bueno, me despido. Así es, así pasó el último programa de Universo Informativo, así que será hasta cualquier momento. Que Dios los bendiga.